prepárense. Ya comienza su programa junto a nuestra amiga, nuestra doctora Barría, Puente Alto Puede Más, y claro que puede más, con estos temas y grandes invitados que para usted serán un verdadero aporte. Bienvenida, doctora Soledad Barría, a Puente Alto Puede Más. Muchas gracias, Juan Carlos, nuestro maravilloso aquí director técnico de la radio. Muy buenos días a todos y todas las que nos escuchan en esta mañana de día viernes. Un poquito nublado estamos, está raro el día, ¿no? No se sabe si es contaminación o es nublado. Bueno, tenemos hoy día importantes invitados de base, que es lo que a mí me gusta, del trabajo comunitario de base, dirigentes sociales que sacan los días trabajando en la calle, y yo preferiría que ellos mismos se fueran presentando, porque la idea hoy día es conversar acerca de inquietudes que tienen estos dirigentes de organizaciones sociales, y así vamos a ir tomando en distintos momentos de la radio, vamos a tomar distintas zonas, ¿no es cierto?, donde hay inquietudes que son distintas. Quisiera, en primer lugar, darle que se nos presente y que salude a nuestra audiencia a Viviana Guzmán, que está aquí con nosotros. ¿De qué organización social viene Viviana? Hola, buenos días a toda la audiencia. Yo soy Viviana Guzmán, soy la presidenta de la Junta de Vecinos Parque San Francisco. Parque San Francisco, muy bien. ¿Cuántos años tiene esta Junta de Vecinos, Viviana? Alrededor los primeros, más o menos 23 años tenemos. 23 años. Además, Parque San Francisco es tremendo de grande, ¿no? Muy bien. Don Luis Trigo, que está aquí invitado con nosotros, cuénteme. Hola, buenos días. Agradecido por este primer contacto con Puente Alto. Vengo de un sector prácticamente muy a trasmano de Puente Alto, el mal llamado Barrio Alto de Puente Alto. Aquí somos toda familia de clase media esforzada la que estamos viviendo. En el sector de Ciudad del Este vengo, soy presidente de la Junta de Vecinos del año 2005, y más encima hoy en día, a partir de la ley 20.500, integro el Consejo Comunal de la Sociedad Civil como representante territorial del sector 5. Del COSOC. Del COSOC. Que, a lo cual yo creo que vamos a tener que referirnos también. Muy bien. Y don Manuel Herrera, aquí del centro de Puente Alto. Don Manuel. Buenos días. Soy secretario de la Junta de Vecinos Juan de Dios. Bueno, agradezco la oportunidad de estar presente acá con la doctora Barría. Y tenemos varios problemas dentro de la misma comuna de Puente Alto que no se tocan públicamente. Quiere entrar en materia al tiro. Muy bien, don Manuel. Dele. Claro, mire, muy bien. Yo voy a darle una pequeña reseña. Como secretario participé en un concurso regional en la comuna de Quilicura. 11 comunas participando, todas las comunas tenían su escudo. Solamente Puente Alto era la única que tenía globos. No había escudo, o sea, no hay emblemas de la comuna, o sea, el escudo no está en ningún documento oficial, y menos la bandera de la comuna. Yo no sé qué pasa en ese sentido. La comunidad está en conocimiento, o se llevó a efecto algún plebiscito, alguna consulta comunal para hacer los cambios. Okay. Porque tengo entendido que el escudo corresponde al año 1892. Sí, porque uno busca y encuentra un escudo de Puente Alto. Tenemos escudo, ¿no? Ahora claro. No aparece. ¿Y ese concurso de qué era, don Manuel? Fue el concurso regional de Cueca, que se dio efecto en Quilicura, donde la comuna salió ganadora. Maravilloso, pues. Claro, son los campeones regionales que los representaron en Arica. Lamentablemente no siguieron más allá y quedando solamente como campeones regionales. De Cueca, son campeones oficiales, entonces, bueno, ya sea una, o sea, tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que somos campeones regionales de Cueca, ¿no es cierto? Y la mala es que desgraciadamente la representación no estuvo a la altura de estos campeones de Cueca. Muy bien, don Manuel. Gracias. Don Luis, cuéntenos un poquito cuál es la problemática de la comunidad a la cual usted está trabajando. O algunas de ellas. Sí, algunas porque... de ellas. De alguna forma, nosotros pertenecemos a un sector que, en cuanto a vialidad, por ejemplo, no está desarrollado. Cada vez el sector inmobiliario crece, sin embargo, las medidas de mitigación no están existiendo. No hay salidas hacia el centro de Santiago, solamente dependemos de una calle, una avenida Camilo Enrique con la Florida, y que más encima hoy en día se está conformando a través de una autopista costanera central que se llama. Eso entonces nos hace participar, igual que en una coalición, de la misma gente que formó por el tema de la autopista de Espuso Oriente, los vecinos de Peñalolén con la Reina, lograron por lo menos que no se les comprara sus viviendas, expropiaran las viviendas, y lograron entonces, es un éxito de la comunidad. Bueno, acá... pero no sé si ha terminado esa conversación respecto a si tiene que ir en túnel. Justamente. O si tiene que ir arriba. Se ganó, por lo menos, se ganó lo siguiente, que tomaban una curva en ese sector, la autopista Puso Oriente, entonces tenían que expropiar 1.200 viviendas. Bueno, lograron que la autopista nuevamente no se desvíe y siga con por el lugar donde mismo, está actualmente. Entonces esto mismo está pasando acá, en un proyecto que a partir del 2010 toma fuerza. Ajá. Y hoy en día tanto la comuna de Macul como la comuna de La Florida municipalmente tienen una postura. Sin embargo, nosotros nos llamamos los pelagatos, participamos en reuniones ministeriales, porque no hay una posición municipal al respecto, que debiera ser nuestro ente, que estuviera en este caso al lado de la comunidad. Nosotros tenemos, fuera de tener ignorancia, porque la información no existe mucha, no tenemos mucho apoyo, entonces nos obligan a participar en coaliciones. Hoy en día formamos una coalición entre Macul, La Florida y Puente Alto, con la diferencia grande esa, que Macul cuenta con su municipalidad, La Florida cuenta con su municipalidad, sin embargo, en Puente Alto somos los pelagatos. No hay opinión. Justamente. Y ustedes han ido a hablar al municipio, don Luis. Estamos hablando respecto al tema de la carretera que iría por Camilo Enrique, y en la cual los vecinos de la zona, como del barrio Alto, como dice don Luis, están preocupados por lo que puede significar de impacto en la comuna el hacer una autopista en esa zona. No queremos que se vuelva a repetir el tema del acceso sur. Sí, que porque ya dolorosamente sabemos cómo está, ¿cierto?, dividida, ¿no es cierto?, la comuna con esa cicatriz ahí, ¿no? Podrá existir todas las explicaciones de tipos viales, pero se deja para el último la calidad de las personas, la calidad de la vida, y qué más calidad de vida que necesita ese sector, qué más. Ahora vienen a hacer esto otro por lo mismo. Entonces, hay estudios de la Universidad Católica respecto, se refieren a este justamente acceso sur. No queremos que se vuelva a repetir, no queremos vías autoconcesionadas, creemos que hay otra modalidad. El subsuelo pertenece al Estado, el subsuelo debe ser a través de un metro para ese sector, ¿por qué no? ¿Por qué no? En los próximos 10 años, fácilmente el sector de La Florida con Macul y el sector oriente de Puente Alto fácilmente va a llegar al millón de personas, fácilmente. Entonces, y podríamos hacer ciclovías también, ¿no es cierto?, que facilitaran por arriba. Entonces hay otras alternativas a lo que es seguir haciendo cicatrices en la comuna. 1.900 millones de dólares costaría esta. Y lo más penoso es que yo le estoy mostrando, pero ojalá las personas que estén escuchando pudieran ver una imagen que le estoy mostrando a la doctora. Lo más penoso que esta es una carretera que nace en Izaguirre, en La Vizcacha, y después se une a la autopista del Sol, extrañamente. Como que si nosotros en nuestro viaje fueran hacia el puerto de San Antonio, ¿me entiende? Entonces hay cosas que decir, hay cosas que opinar. La ciudad se hace con los habitantes, no se hace solamente con inversiones y que vayan en prosperidad de algunos pocos. Entonces, don Luis, además de darle a conocer a la comunidad de Puente Alto este problema importante, decirle que también sería importante a los interesados en movilizarse, en trabajar, acercarse a sus juntas de vecinos y al COSOC para esto. Bueno, este tema, el tema del COSOC, el tema este lo estoy llevando prácticamente como representante del sector 5, porque prácticamente esta vía afecta al sector 5. Lógico. Pero en el fondo somos de Puente Alto. Lógico. No queremos que a Puente Alto se le traben sus vías estructurantes. Queremos un Puente Alto soñado, no queremos vías para cruzarla pagando TAC, etcétera. Yo creo que eso no corresponde ya. Hay que ser ciudad. Muy bien. Hay que ser ciudad. Gran tema ese, don Luis. Cuéntenos, Viviana, ¿qué temas afectan a las villas de San Francisco o a los lugares que usted representa? Mire, los lugares que yo represento, que son también del sector 5, yo me gané un proyecto de alambres comunitarios como junta de vecinos a través de la municipalidad, del gobierno regional financiado. El problema está que a mí me dieron el proyecto mío de 250 alambres y yo tengo alrededor de 2.000 casas. Entonces quiere decir que estoy prácticamente abarcando un 14% de gente. Entonces nuevamente nos juntamos 6 juntas de vecinos para optar nuevamente al proyecto, pero directamente con el gobierno regional. ¿Ya? Se le pidió una documentación carabineros en la 38, en el cual inmediatamente el documento fue, pero al tiro, fue firmado por el jefe de la comisaría 38. Cosa que en la municipalidad se le mandó el formato, se le mandó la ley en el cual tiene todo como corresponde, y fue 3 veces mal hecho, mal redactado el documento, mal hecho los nombres de las juntas de vecinos. La verdad, ponían cámaras de seguridad juntas, cosas que se le pidió por separado, y esto a nosotros nos fue nos trabó el proyecto. La verdad, al final el último documento fue entregado el día de la postulación a las 2 de la tarde en Ciudad del Este, cosa que no correspondía, porque si se perdió, creo que tuvimos alrededor de 14 días para poder firmar, y Carabineros lo firmó inmediatamente, la verdad. ¿Y por qué la municipalidad, siendo que el alcalde lo firmó 3 veces, no se dio cuenta que había un problema? ¿Cómo no se dieron cuenta que este problema nos tragó a nosotros el derecho que tenemos de postular? Si da lo mismo que postulemos con la municipalidad, un gobierno regional, si la plata es de todos los chilenos. Así es. Así que esto significa que 6 juntas de vecinos quedamos sin postular, y ahora estamos postulando no solamente a cámara, sino a alarma, que era un proyecto que no conocíamos, en el cual en la municipalidad tenemos documentación que sí se conocía el proyecto, sí se conocía todo la forma, el formato, cómo se hacía este documento. No se le pedía financiamiento a la municipalidad, solamente se le pedía un apoyo moral. Una gestión. Exacto, un apoyo, que la verdad es que como Junta de Vecinos siempre estamos apoyados por la municipalidad, porque somos parte de la municipalidad. Lógico. Somos parte de la comunidad. Son los vecinos. Exacto. Cosa que a nosotros nos molestó, yo lo dije hasta la audiencia pública, se nos pidió disculpas, se nos pidió que iba a haber una investigación. La audiencia pública de julio, me parece que fue el 30 de julio, que se iba inmediatamente a hacer una investigación. A nosotros no se nos ha llegado directamente como presidenta o como ninguna, se nos ha llegado la investigación. Y la verdad que esto necesita, de parte del alcalde y de todos los funcionarios municipales, una verdadera explicación y, a la verdad, una compensación por el hecho que nosotros no pudimos estar, simplemente porque un documento no puede llegar el mismo día de la postulación a las 2 de la tarde. Una verdadera falta de respeto como dirigente, como junta de vecinos y como ciudadano de Puente Alto. Claro, uno ahí empieza a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estas instituciones que tienen que facilitar justamente el acceso a todos y todas? Porque no solamente a algunos que pudieran interesarles más, porque uno se puede poner sospechoso también con esta situación, ¿no? Entonces, la verdad es que esto no puede ser, de que haya discriminación al interior del municipio respecto a determinadas juntas de vecinos que quedan desfavorecidas porque no conocen la información a tiempo y porque no consiguen los papeles, porque no hay una gestión eficiente. Sí. Creo que es muy importante que ustedes hayan hecho ver esto en la audiencia pública. Sí. ¿Cómo son estas audiencias, Viviana? ¿Por qué no le contamos a los que nos escuchan? Porque a lo mejor no saben los y las puentealtinas que se están haciendo estas audiencias públicas y que es muy importante que los dirigentes vecinales puedan tener este acceso. Desgraciadamente, Puente Alto, los consejos de la comuna no son abiertos a la comunidad, no son públicos. Esa es una, creo yo, una anomalía, porque la verdad es que, si bien puede ser legal, no parece legítimo, que es otra... Un poco democrático. Claro, porque lo lógico sería que todos y todas pudiéramos acceder a las no a las audiencias, sino que a todas las deliberaciones del Consejo, ¿no es cierto?, del Consejo Municipal, como es en la casi totalidad de los municipios de Chile. El Congreso Nacional. Exacto, en el Congreso, en todas partes. Entonces, eso es una verdadera lástima y el municipio ha tratado de paliar esto un poco con las audiencias públicas, que también hay que aprovechar. Yo creo que es una instancia para dar a conocer los temas de cada una de las zonas que esto abarca. ¿Por qué no nos cuenta, Viviana, cómo fue esa última audiencia? ¿Cómo se hace? La verdad que justamente hoy son los días. La audiencia se va a hacer este 28 de agosto. Justo el próximo jueves se hace la audiencia. Nosotros como Junta Vecinos nos inscribimos, llamamos nuestros timbres, yo doy mi carnet en oficina de parte y me inscribo. Ya. Y hago mis test. O sea, hay una inscripción previa del dirigente vecinal. Esto lo estamos transmitiendo porque así también lo damos a conocer a otros y otras dirigentes. Sí. Nosotros sabemos que hay audiencias también que están en la biblioteca, que son más personales. Las de nosotros son más a nivel de territorio. Organizaciones, claro. Yo me escribo, voy el día X, tengo mi, ahí quedo en una cantidad, según, puede estar en el quinto, sexto lugar, ahí según la inscripción se van a las personas. ¿Puedo hacerle una consulta? Porque yo entiendo que no solo son juntas de vecinos, puede haber otras agrupaciones. Organizaciones, o sea, personalidad jurídica. Exacto, es decir, puede haber agrupaciones culturales, grupos folclóricos, centros de madre, agrupación de adultos mayores, todos ellos de deporte. Que también pueden solicitar entonces inscribirse para ser escuchados por el consejo en estas audiencias. Sí, ahí están todos los concejales, está el alcalde, y nosotros lo que pedimos, normalmente la verdad es que vamos a pedir, que es lo normal que todo el mundo pide. Y ahí se nos da, a nosotros se nos da la respuesta. Muchas veces yo, la verdad, llevo casi 3 años como presidente de la Junta de Vecinos, se me ha prometido qué tal fecha, qué momento. Muchas veces se me ha dicho una cosa, se me prometió, como no tengo sede social, comprar una casa, después me dijeron que era muy cara mi casa y que iban a haber otra alternativa porque el Parque San Francisco tiene un clubhouse. Así que todo eso a nosotros, la verdad, muchas veces uno queda contenta. La primera audiencia pública, la verdad que yo quedaba bastante contenta, creía mucho en la autoridad. Y cada vez esto me ha hecho ser... ya no creo mucho, yo digo ahora ver para creer, porque como dirigente, ¿qué le digo a mi gente? Fue lo último que dije en la audiencia pública, le dije en ese momento al señor alcalde tenía un problema de duelo, que es lógico, que no asistió, y estaba el señor Hantelman, el concejal, él estuvo el que subo decidiendo, claro, pero quedaron con que en los días posteriores se nos iban a entregar cada una la respuesta a cada una de las juntas de vecinos o organizaciones que se habían anotado. Cosa que la verdad no ocurrió. Yo voy otra vez a la audiencia pública y hasta el momento a mí no se me ha llamado para entregarme la respuesta del alcalde sobre sí o no, o sobre los temas que yo pedí. ¿Cuál era la respuesta de él? Pero la verdad es que a veces se puede tratar de conversar, por lo menos la verdad es que yo he puesto muchas veces mi tema. Yo creo que soy una de las personas que, pocas de las personas que no se pierden ni una audiencia pública. Está bien, está bien. La verdad que, como dice, quien insiste alguna vez va a poder lograr algo. Así es. Sí. Bueno, vamos a interrumpir un segundito esta muy interesante conversación con los dirigentes sociales aquí de juntas de vecinos de distintos sectores de Puente Alto para ir a un entremedio musical que nos tiene nuestro director técnico. Esta ranchera se baila lindo cuando se lleva bien el compás. Esta ranchera se baila lindo cuando se lleva bien el compás. La bailan grande, la bailan chico, pobres y ricos, todos igual. La bailan grande, la bailan chico, pobres y ricos, todos igual. La gente antigua se divertía de una manera muy singular. La gente antigua se divertía de una manera muy singular. Todas las fiestas que comenzaban duraban siempre hasta terminar. Todas las fiestas que comenzaban duraban siempre hasta terminar. cantaban con la guitarra, con una flauta, con acordeón. Unos cantaban con la guitarra, con una flauta, con acordeón. Y así la gente se divertía, la gente antigua que era mejor. Y así la gente se divertía, la gente antigua que era mejor. Ya volvemos con su programa Puente Alto Puede Más, junto a su amiga, nuestra doctora Barría. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, volvemos acá con nuestros muy interesantes invitados de la base, dirigentes sociales del sector 5. Yo no sé si los que nos escuchan saben lo que son los sectores. Hay que contarles que Puente Alto está dividido en 6 sectores. Seis sectores de las distintas zonas. Esta comuna nuestra es tan grande, ¿no?, que es muy difícil efectivamente poder tomar los problemas de la totalidad sin visualizar un poquito la descentralización. Pero entonces el sector 5, que es la zona más oriente, es la zona nororiente, por así decir, de la cordillera, que representa. Don Luis, usted quería plantear algunos temas que tenemos difíciles en la comuna. Sí, enumerarlo solamente, porque cada tema es un... Estamos hablando del tema de la vialidad. Decíamos que no queríamos que se repita nuevamente una tremenda área en gran tema de la vialidad. Nos interesa mucho el tema del proyecto que existe hoy en día con este nuevo gobierno respecto a las salas cuna. El Estado está pidiendo, el gobierno está pidiendo para Puente Alto, se asignaron 30 salas cuna. Necesitamos los espacios, necesitamos, ¿no?, los espacios. Sin embargo, están pidiendo que ojalá sean sitios de administración municipal. Hoy en día la municipalidad entregó ese catastro, pero entregó solamente sitios particulares, privados, para que se han comprado. Eso es un tema. Solamente aportaron con 3. Quizás podemos hacer un llamado a los y las que nos escuchan, a ver si conocen o saben de sitios o aledaños a las juntas de vecinos que pudieran ser entregados para salas cuna. Necesitamos tanto las salas cuna y los jardines infantiles en la comuna para todas las mujeres que trabajan y que tienen graves dificultades en dejar a sus niños o que estudian, ¿no? Parte de la reforma educacional misma. Exacto. Ya. Entonces tenemos aquí la maravillosa posibilidad de que se construyan y no podemos quedar paralizados porque no tenemos los sitios. Así que aprovechamos aquí. Y si usted conoce o sabe de alguno, yo le pediría que se acercara a la Fundación Puente Alto Puede Más. Nosotros en Santa Josefina 231, al ladito del industrial, ahí funcionamos, o si no, en el teléfono el 2609-2535. Repito, 2609-2535, que nos llamen para hacer llegar la información a el gobierno central, a la gobernación, para sacar adelante este objetivo de este gobierno y que nos interesa a todos y todas las que estamos acá. Muy bien, es tremendo tema. El tercer tema sería justamente lo que acaba de tocar Viviana. No puede ser que estos fondos, Fondo Nacional de Seguridad Pública, de este año recién conocido, en este caso por muchas juntas de vecinos, exista del año 2010. Desde el 2010... que la propia municipalidad de Puente Alto está postulando y adjudicándose estos proyectos. Ustedes ven cámaras, ustedes ven iluminaciones, alarmas. Son del gobierno central, no son de la municipalidad. No. Entonces, una vez que nosotros descubrimos, tratamos de postular, y nos pasó lo que acaba de comentar Viviana, al menos lamentable, es inexplicable. Bueno, entonces hay la posibilidad de postular, ahora ya se cerró aparentemente esta postulación, pero para el otro año habría que preverlo, digamos, y dar a conocer esto entre los dirigentes sociales. Son solamente para, estos beneficios son para las municipalidades, uno, ONG, juntas de vecinos, Por lo tanto, nosotros como Junta de Vecinos podemos hacerlo. Puede postular. Ahora, el plan último de la señora, de la presidenta, es justamente... Que ha estado el tema de la seguridad puesto en el tapete, ¿no? ¿Se fija? Entonces, nosotros no estábamos postulando ni a una plaza, no estábamos postulando a jueguitos, no estábamos postulando a otro tipo, estábamos postulando a artilugios que hoy en día, sobre todo acá en Puente Alto, estamos para salvar a nuestras familias. Así yo lo veo de urgente, así lo veo de importante este tema. Sin embargo, por unos temas administrativos, quedamos fuera de este asunto. El otro tema son los ambientales. Nosotros tenemos a punto de crearse, de construirse un crematorio acá en Puente Alto. Seguramente hay mucha gente, don Luis, que no sabe. ¿Por qué no nos cuenta un poquito del crematorio? ¿Qué es un crematorio? Un crematorio es otro sistema de negocio que tiene un cementerio. El cementerio El Prado, que está ubicado en Camilo Enrique, ya no da más abasto con sus entierros. Como no da más abasto con sus entierros, con sus tumbas, entonces tienen que seguir lucrando. Bueno, no hay nada mejor que entonces crear un crematorio. Bueno, pero además hay gente que también prefiere quemar a sus deudos, de ¿no es cierto?, que enterrarlo. Estamos de acuerdo. El problema está en lo siguiente, que en la declaración de impacto ambiental es muy enojoso la forma que se hace este asunto, porque a la pregunta de un cuestionario que tiene la DIA, la declaración de impacto ambiental, dice, el proyecto se encuentra cerca de población, y ellos responden no. Y sin embargo, nosotros estamos rodeando al cementerio. Entonces, justamente el sector 5 que estábamos hablando. Entonces, acá no es llegar y pasar sobre la gente. Y para eso estamos acá. El tema del patrimonio, afortunadamente, se llegó hasta el final con el descubrimiento de un puente colonial del año 2010-2011. Eso estuvo muy bien, ¿no? Muy bonita experiencia. Sí. Quizás nos podrían contar un poquito más o lo podemos tocar en otra oportunidad. Lo importante es que Puente Alto hoy en día, a diferencia del Castellón, se encontró un monumento, un puente del año 1800. Se declaró Monumento Nacional en su categoría de Monumento Histórico y es para Puente Alto. No es para Ciudad del Este. Un puente para puente. Un puente para puente. Y finalmente nosotros pensamos con todo nuestro sector de que es vital, es de suma urgencia ponerse a conversar con respecto a la creación, no división, creación de una comuna más, al menos aquí en Puente Alto. No puede ser que una sola administración se esté avalando la administración de cerca de 800.000 habitantes. Somos tres comunas aproximadamente en una. Eso nos permite desarrollarse, eso nos permite entonces que podamos tener un mejor desarrollo comunal, ¿por qué no? Aquí nadie se le está quitando plata a nadie, o si no, dividir Puente Alto en una o dos comunas, 300, 400 mil habitantes, si fuese así entonces las demás comunas no existirían, somos la comuna más grande del país. Así es. Eso será Soledad. Muy bien, y hay otro tema que yo quisiera agregar a propósito que antes habíamos conversado, que es el tema de los registros electorales. Si recuerdan ustedes, yo fui candidata, así que esto me tocó de manera particularmente dolorosa, porque uno no puede entender cómo en esta comuna tan grande, donde ahora el voto es voluntario, donde no se paga transporte, o en la última apenas hubo algunas micros que nadie sabía si eran particulares de los candidatos o si era transporte que efectivamente la gente podía utilizar, y donde todos los locales de votación están en el centro de Puente Alto, y que venir de allá de la punta nororiente, ¿no es cierto?, al centro, además de los tacos, o sea, fuera que se pierde todo el día, entonces se hace muy difícil, o venir debajo de Mena. Y yo hice la presentación en su momento, esto se los aprovecho de contar, al Registro Civil, y también lo hizo Carlos Montes posteriormente, para pedir no solamente locales de votación, sino que además hay que dividir la población para que vote cercano a sus domicilios, porque no sirve de nada, ¿no es cierto?, que a la gente de la zona del sector 5 la inscriban en Bajo de Mena y que sea peor que la situación actual. Entonces hay que... Pero la mayor parte de las comunas grandes tienen lo que se llama circunscripciones que permiten hacer esta división. El Registro Civil, ante la petición primero mía y después de Carlos Monte, había dicho que esto lo iba a estudiar, y yo entiendo que se había ido avanzando en este tema. Don Luis, también habían hecho presentaciones, aparentemente hemos sido varios que hemos ido concordando en esta locura. Si uno quiere democracia, quiere que la gente participe, pero hay que facilitarle la tarea también, más allá que uno vaya en las elecciones o no, sino que no tiene ningún sentido. ¿Cómo le va a pedir a una persona con tres personas que votan, que paguen locomoción, ¿no es cierto?, ida y vuelta, desde ahí pierdan todo el día prácticamente en una elección que es voluntaria? Yo no sé si ustedes tienen más antecedentes. A partir del agosto del 2011 nosotros hicimos la presentación al CERVEL, al Servicio Electoral, pero en conjunto al Ministerio del Interior y con copia a la Contraloría General de la República. La ley del Servicio Electoral, en uno de sus articulados, habla de que los lugares de votación deben estar asequibles, equidistantes, de acuerdo a la población. Eso sí que no está. ¿Quién entonces, sabe en Puente Alto? Solamente ese articulado me motivó a mí en ese momento, en agosto de 2011, a hacer este escrito. No habernos encontrado antes. Bueno, pero para que usted vea, las verdades al final afloran. Las verdades. No hay 100 años. ¿Cómo es? No hay mal que dure 100 años. Y ni tonto que lo aguante. ¿Ya? Se hizo una presentación y afortunadamente, segura, no me cabe duda que con la participación de ustedes se crearon otros lugares de votación. Pero aquí viene lo chistoso. Hay que crear las circunscripciones, si no, no tiene sentido. Lo que pasa es lo siguiente, que se crearon 17 nuevos lugares de votación en base a su participación y a la que hizo uno. Tres lugares de votación, uno en el sector 5, otro en el sector norte de Puente Alto y otro en el sector norponiente de Puente Alto, tres. Sin embargo, los otros 14 lugares de votación, adivine dónde están. En el centro. Cada tres cuadras hay lugares de votación. Esto es irrisorio, por decirlo menos. Y bueno, eso fue lo que vamos a tener que seguir conversando de estos temas con nuestros interesantísimos invitados. Nos empezamos a entusiasmar, parece, y nos pasamos aquí en la hora. Pero quiero ya desde ya anunciarle que vamos a seguir conversando estos temas, porque yo creo que estos temas hay pocas posibilidades de darlas a conocer así como estamos conversando. Podemos ir rotando distintos dirigentes de base que tengan acceso a esta radio, porque así vamos construyendo comuna, vamos socializando la información. Nos queda mucho por contar qué es lo que es el COSOC, este consejo, cómo se accede, cómo se inscribe, qué tipos de organizaciones son las que existen. En fin, tenemos muchísimo tema para seguir creciendo en este Puente Alto, para poder hacer Puente Alto Puede Más. Así que muchas gracias. Una invitación a despedirse, si quieren, rápidamente. Muchas gracias por habernos escuchado y agradecemos que podamos decir algunas cosas referentes a somos dirigentes sociales. Nuestro quehacer. Exacto, gracias, Viviana. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Decir que la comunidad es capaz. La comunidad es capaz de llevar puede los más. Temas. Puede más, y en eso estamos. Muy bien. Don Manuel. Sí. Gracias por haberlo recibido en tan poco tiempo, pero hay altos temas que tratar. Es lo que hay, don Manuel. Claro, es lo que hay, pero hay que sacar provecho lo máximo que se pueda. Y respecto a una sola aclaración respecto al problema que tuvimos con la municipalidad, con la postulación al proyecto, los vecinos afectados serían mayores a 25.000 personas. Los que no pudieron postular a esas alarmas comunitarias. Gran tema. No personas individuales. Muchas gracias, un muy buen fin de semana a todos los que están aquí en este lugar, pero sobre todo a los y las que nos escuchan. Hasta la próxima semana.